Suena fuerte el tono del teléfono. Suena fuerte el tono del teléfono en el oído del hombre. En el oído del hombre sentado fumando en la silla de playa. Sentado fumando en la silla de playa del balcón en la pieza del tercer piso. En la pieza del tercer piso del Cecil Hotel. Nervioso se levanta e insulta. Insulta porque no le contestan. Porque no le contestan urgente. No entienden que es urgente. Porque mañana ya paro. Porque mañana ya paro y lo vuelve a llamar. Pero sigue sonando fuerte. Sigue sonando fuerte en su oído y rebota en su tímpano. Y rebota en su tímpano con eco. El tono de espera del teléfono. El tono de espera del teléfono del maricón ese que no le contesta. El tono del teléfono del maricón ese que no le contesta. Toma al seco del vaso. Toma al seco del vaso y le corre la gota. El Cecil Hotel está que se vuela. El Cecil Hotel está que se vuela y no le contestan. Que va y se consigue, pero está hasta las cachas. Que va y se consigue, pero está hasta las cachas. Ya no queda nada. Nada de nada, pero que por favor no le corten. Que por favor no le corten la sustancia para arreglarse y salir. Porque esta es la última. Esta es la última, pero van y le cortan. Y suena fuerte el golpe en su oído. Y suena fuerte el golpe en su oído y le duele el tímpano. Y le duele el tímpano que rebota y le sube y lo hace gritar alterado de ruido y de rabia. Que rebota y lo hace gritar alterado de ruido y de rabia. Lo hace gritar alterado.